35 años no son nada. Te entregué mi piel, me mudé en tu ser, solo quise que seas mi mujer. Siempre te cuidé, nunca te fui fiel, grítame, te juro como a nadie. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo podrás dejar mi amor. Con todo lo que hicimos, cámbiate y dice, te perdiste mi amor y yo. Y yo te estaba amando, te perdiste mi amor y vos me dejaste en mi cama llorando. ¡Chancura! ¡Chancura! Y saliste a buscar, no sabían igual esos besos que yo te entregaba. No pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseas. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo podrás dejar mi amor. Con todo lo que hicimos, cántale y dice, te perdiste mi amor y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor y vos dejaste mi cama llorando. Agustín y toda la banda del tambero, allá nunca. Te perdiste mi amor y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor y vos dejaste mi cama llorando. Te perdiste mi amor, nunca supiste cuándo. Te perdiste mi amor. Juan Nati, Lola y Len, Sabri y Emilio, Silvia, Camila. No sé qué nos pasó. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo?